Comenzamos a repasar la actualidad económica en nuestro En Línea Noticias. Lo hacemos con el contador Gabriel Esmale, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, ¿cómo ha pasado el fin de semana? ¿Qué noticias ha dejado este fin de semana precisamente? Mira, como noticias hay muchas charlas, muchos datos, muchas cosas con respecto a lo que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y nosotros acá no hemos dicho nada, solamente vamos a tirar algunos datos nomás. Este presupuesto que el gobernador Scioli envió a la legislatura provincial, proyecta un gasto de 180 mil millones. Y es el resultado, yo diría, de lo que en economía podemos decir la tormenta perfecta, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque contempla suba de impuestos, congela salarios, baja la inversión y aumenta la deuda. Luego de lo que fue la suba de impuestos que se aplicó en el año 2013, en este 2013, 2012-2013, se prevé que para el 2014 la intención del Ejecutivo Provincial es un adicional del 18% para todos los contribuyentes del impuesto inmobiliario. Por otro lado, con una inflación de un 25%, el presupuesto no contempla aumentos salariales ni a docentes, ni a policías, ni a médicos, ni a enfermeros, ni a administrativos del Estado. Ajá. Y vos sabés perfectamente que sobre el fin de la semana pasada ya algunos gremios empezaron con algunos reclamos y movilizaciones. Claro. O sea, ¿cómo lo vamos a parar de acá a marzo? No tengo ni idea. En inversión pública se asigna solo el 3% del total de gasto, el porcentaje más bajo presupuestado en la historia de la provincia. Es decir, cuando decimos inversión pública estamos diciendo para obras, está claro, ¿no? O sea, el 3% de todo el gasto va para obras, con lo cual aquellas obras que en gran medida se han anunciado para Olavarría, que van a venir en la provincia de Buenos Aires, déjenme por lo menos que le ponga un gran signo de interrogación al lado. Ajá. Con el agravante. Hay algunas obras que están incluidas en el presupuesto, pero algunas son, digamos, tienen olor a humedad y tierra, ¿no? Está el tema que un año más, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Exacto, por eso le decía. Un año más están en el presupuesto la obra de lo que sería la construcción del centro judicial, o no me acuerdo bien el nombre que tiene. Bueno, eso que se iba a hacer ahí en el corralón municipal de calle Bolívar. Exactamente. Bueno, sí. Digo, a ver, una pregunta, Esmale. Digo, porque si esto está todos los años incluido en el presupuesto y nunca se hace, ¿qué hacen con la guita? Se gasta en otra cosa. Ah. Está claro, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? A ver, vos tenés una autorización de gastos generales. ¿Sí? X cantidad de plata. Sí. Después, dentro de esa X cantidad de plata que yo te autorizo a gastar, yo te digo, la tenés que gastar en esto, en esto, en esto y en esto. Eso es lo que se votan los diputados senadores. Sí. Después, por un carácter de emergencia económica, puedo, vamos a llamarlo así, no quiero decir plata que estaba asignada a algo, llevarla a otra cosa. O sea, es muy difícil de justificar una emergencia si yo una plata que estaba asignada a una obra la dedico a otra obra. Pero puedo justificar una emergencia si una plata que yo tengo para una obra se la paso, por ejemplo, para sueldos. Ajá. Bien. El agravante es que si se repite el comportamiento de los últimos 4 años, en lo que solo se ejecutó la mitad de lo previsto, en obras, sí, sí, la inversión real no va a superar el 1, 1.5 del total del presupuesto. Es decir, podemos llegar a decir que prácticamente la provincia de Buenos Aires no hace prácticamente ninguna obra. ¿Sí? Muchos anuncios, poca ejecución. Sí, sí, totalmente. El presupuesto del año 2014... Sí, el sábado estuve en Loma Negra, en el aniversario de la localidad, que se había postergado y finalmente se realizó el sábado. Me decía un vecino de la localidad, me dice, date una vuelta por la ruta 51, cómo está los parches que hicieron. Y recuerdan ustedes que hay promesa de realizar con apertura de licitación. Exacto. Por eso yo te digo que, no la quería nombrar, pero precisamente nos estábamos refiriendo a esa obra de forma específica, que es una obra muy reclamada, es una obra que se necesita, es un que si no se hace, lamentablemente, cada 2x3 se cobra algún accidente, pero el tema es, déjenme que al lado de esa obra por lo menos le ponga un signo de interrogación grandote. Ojalá me equivoque, ¿no? La realidad es que el presupuesto 2014 permitiría también, o le permite, si se aprueba, tomar deuda por un monto de 14.500 millones, donde en esos 14.500 millones de autorización para contraer créditos por parte de la provincia, no se especifica su destino. ¿Está claro? Sí. No se especifica su destino. Todo esto en el marco de la actual gestión en el que la deuda pública en moneda constante se duplicó, alcanzando la suma de 13.000 millones de dólares, es lo que debe la provincia de Buenos Aires. Con estos datos, la oposición en alguna que otra medida le empezó a criticar el presupuesto a Daniel Scioli. Daniel Scioli empezó a vislumbrar, te diría yo, que el presupuesto no va a pasar por las cámaras, con lo cual se corrió un rumor sobre este fin de semana que estaría dispuesto a hacer algunos pequeños o algunas pequeñas correcciones para ver si el presupuesto puede llegar a salir. Lo que se comentó es que el gobernador, ¿sí?, de acuerdo a unos papers que le armó el equipo de economía que encabeza Silvatakis, no descarta incrementar en algunos puntos el impuesto a los ingresos brutos, pero a las actividades del juego y la venta de autos cero kilómetros, ¿sí?, es decir, lo que pagan las concesionarias. Está bien, después se transfiere el precio, ¿no? Todo eso, ¿por qué? Para ver si puede moderar o hacer más progresivo ese plus del 18% sobre el impuesto inmobiliario. Y te vuelvo a repetir, en el caso de que esto lo tienen sobre la mesa, la idea del Ejecutivo Provincial es destrabar la aprobación del presupuesto 2014 con la ley tributaria correspondiente. Así que estamos atentos a lo que va a pasar. Repetimos, hoy fue solamente con un aumento del 18% para todas las partidas de impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, sean rurales o urbanas. Bien, aquí encontré las asignaciones presupuestarias en el, del gobierno de la provincia para Olavarría. Aquí encontré el detalle, digamos. Yo sabía que lo tenía en algún lado, pero no sabía dónde. Bueno, 7.325.682 pesos están contemplados para Olavarría por parte de obras del gobierno de la provincia de Buenos Aires. 3 millones, lo que decía usted, Male, llegarán desde el Poder Judicial para la construcción de un complejo de dependencias descentralizadas. Esto es lo que dice el presupuesto. El Ministerio de... Yo no sé qué van a hacer con 3 millones, pero bueno. Primero que para construir, bueno. Sí. Dejémoslo. Y a su vez es el mismo monto que se viene repitiendo hace unos cuantos años. Exacto. El Ministerio de Infraestructura pondrá 2.020.000 pesos para un centro comunitario y un servicio zonal. La primera de estas obras recibirá la mayor parte del dinero 2015, en 2015 y 2016, dice el dato que tengo acá. El SPAR destinará 435.000 pesos de agua potable en Santa Luisa y Recalde. Para obras de agua potable en Santa Luisa y Recalde. Y 3.888.616 pesos llegarán desde el Instituto de la Vivienda para el barrio Bancarios y las 146 casas del barrio Educadores. Veo que copiaron y pegaron, me parecen, porque están con los montos un poquito bajos, ¿no? A ver, y además otra cosa, Jorge. Repetímoslo del año pasado. El año pasado, el presupuesto del año 2013, el que está en ejecución ahora, digamos, sí, digo, perdón, este año, tenía contemplado algo más o menos parecido, y al final la ejecución fue del 1,4%, es decir, menos de lo que se había presupuestado que se iba a gastar en obras, repito, sí, en obras. En obras. Si en este caso tenemos un 3% de todo el presupuesto en obras, en un presupuesto que a su vez no contempla aumentos salariales, déjenme que al lado de las obras pongamos una gran signo de pregunta porque no lo veo en la foto. Bien, bueno. Así como están las cosas. De todas maneras, el monto para invertir por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por más que le salga todo bien, es un chiste, digamos, ¿no? En la ciudad de Olavarría, 7.325.000 pesos, no habrá tampoco de las obras de infraestructura escolar que se necesitan y demás, ¿no? No, evidentemente, o sea, este presupuesto lo que está desnudando indudablemente es el gran agujero fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, es papel pintado, digamos, ¿no? ¿Son los presupuestos estos? A ver, un presupuesto donde no contempla aumento salarial para el año siguiente es muy difícil de justificar. Tal cual, tal cual. Bueno. ¿Cómo venimos de tiempo? Ahí vamos, bien, bien. Venimos bien. Bien, no despilfarre, ¿eh? No despilfarre. Con los tenedores de dineros arrinconados, diría yo, donde el que tiene algún peso está imposibilitado de comprar dólares, desalentado para colocar fondos a tasa de interés en plazo fijo, y sobre todo apurados por sacarse los pesos de encima debido a lo que es la inflación, la plaza automotriz argentina vuela con niveles de venta jamás vistos y con mucha gente en la industria que está intuyendo, diría yo, que se puede venir un final de fiesta en ese caso, sí, para la industria automotriz. Con mayoría de las ventas financiadas y con 500 planes alternativos para llegar a un cero kilómetro, en octubre se patentaron 87.000 unidades, el mejor octubre de todos los tiempos, 24% por encima del mismo mes del año pasado, que a su vez había sido excelente en patentamiento de autos, está claro, ¿no? Sí. Esto repica también con autos usados. Este notable número de vehículos que se patentaron, que el dato surge de ACARA, la Asociación de Concesionarios, que en los primeros 10 meses de este año se han registrado 842.159 autos, es, repetimos, más alto que los primeros 10 meses también del año 2012 y una cantidad no imaginada por ningún experto. La cuestión es, por si queda alguna duda de lo que estamos diciendo, tenemos que decir que entre enero y octubre del año 2013 se vendieron más autos que en todo el año 2012. Se nota en la calle. Que el 2012 completo. Y si algún desprevenido le queda alguna duda, debe decirse que desde abril último a esta parte, con una sola excepción que fue el mes de junio, todos los meses fueron los mejores de la historia. O sea, tuvimos el abril con más venta de autos de toda la historia, el mayo con más venta de autos de toda la historia, el julio con más venta de toda la historia, y así repetitivamente. Lo ciertamente paradójico del caso es que esta evidente explosión vendedora se está dando con algunos elementos muy extraños que pueden convertirse en señales amarillas que anticipen que esta enorme fiesta del sector automotriz puede llegar a terminar. ¿Cuáles son estos elementos? El más importante tiene relación con el nivel de precios. En un mercado de superdemanda debería haber interminable lista de esperas y precios claramente en alza. O sea, con estos datos, indudablemente, decir, bueno, tenés que tardar por lo menos 6 meses en entregarme el auto, o bien los precios suben permanentemente. La realidad es que las cotizaciones de listas están con subas, pero subas muy chiquitas para lo que es la demanda que están teniendo. Según los concesionarios, en los últimos 14 meses se produjeron en sí dos modificaciones en las listas, una en febrero y otra en estos momentos. En septiembre del 2012 había en venta, para que tengas una idea, 602 versiones de vehículos nominadas en dólares, con un precio promedio de $73.900, ¿ok? Septiembre del 12. En estos momentos en Argentina, en noviembre del 13 hay 651 versiones que se venden en moneda extranjera, es decir, 50 más. Y el precio promedio es $70.300, es decir, casi un 5% por debajo del valor de venta de hace 14 meses. Esto explica también por qué en gran medida vemos muchos autos importados dando vuelta por la República Argentina y no la barría sin ir más lejos. También. Claro que si nosotros vemos y hacemos este mismo número a lo que es moneda nacional, la realidad es otra. En septiembre del 2012 había en venta 711 versiones que se vendían en moneda argentina con un precio promedio de 165.400 pesos. Mientras que en noviembre del 2013 hay 821 versiones especificadas con un valor promedio de 198.500 pesos. Un 20% por encima de la cotización de lista de hace 14 meses. Entonces acá tenemos la explicación para ambas cosas. Por un lado, los autos que están nominados en dólares no suben en la misma relación que sube la inflación, y por otro lado, los nominados en pesos lo hacen por debajo de lo que sube la inflación. Porque estamos hablando del 20% cuando sabemos perfectamente que la inflación gira en torno al 25%. Ante otras alternativas que no puedo de tener algún tipo de ahorro, indudablemente en los vehículos están mostrando números que son, la verdad, todo el sector, toda la cadena automotriz, como nunca han tenido. Y otro de los elementos que está generando una enorme distorsión es la cantidad de vehículos que se venden a crédito. Hasta hace unos años, por cada 100 autos vendidos, 72 eran al contado y solamente 28 eran a crédito. En estos momentos, es de cada 100 autos que se venden, 57 son al contado y 43 financiados. Y en esta financiación, los bancos no avanzaron nada, por decirte de alguna manera. Es decir, que no es que empujan los créditos bancarios, los créditos prendarios. De lo que se vende a crédito, de ese 43% financiado, las entidades despachan el 30%. El 70% restante está a cargo de las terminales que lo hacen con bien con financieras propias o bien planes de ahorro. Es decir, que la mayoría de los autos que se venden financiados en la Argentina es porque lo financia la misma terminal, la misma marca del auto, por distintos mecanismos. Con esto puede decirse que las empresas están pasando a hacer operaciones, ¿sí? Es decir, las empresas, las concesionarias, operaciones exigidas por las casas matrices para que mantengan las cuotas de venta de mercado. De esta manera, lo que nosotros creemos para los próximos meses es que el sector automotriz va a seguir teniendo un buen año, seguramente va a terminar un 2013 con todos los récords, y la perspectiva para que en el 2014 siga teniendo buenos precios y un buen movimiento el mercado automotriz de punta a punta en la República Argentina. Muy bien, muy bien. Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el día miércoles, y si andamos bien, si no sale nada, algún tema muy importante, vamos a tratar de hablar del sector de la construcción. Dele, un abrazo grande. Nos vemos. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 8 de la mañana, 24 minutos en todo el país.